Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Género. Las identidades o funciones atribuidas socialmente a la mujer o al hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas, el cual puede ser masculino o femenino a partir de sus características psicológicas o emocionales. Mi nombre es José Luis Gutiérrez, sean bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes. Les invito a que nos acompañen porque el día de hoy estaremos hablando sobre la reciente visita del relator sobre defensoras y defensores de las Naciones Unidas. Esta tarde contamos con la presencia de Guadalupe Álvarez Santiago y Antíoco Pérez de la Madrid, quienes nos hablarán sobre esta importante visita. Recuerda que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Lupita Antíoco, sean bienvenidos aquí a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras y nos digan su opinión sobre nuestro programa. Para esto pueden escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Escuchamos Street of Philadelphia de Bruce Springsteen, esta bella canción que nos relata la historia de un abogado que lucha por la defensa de una persona que vive VIH-Sida y que es despedida de su trabajo. Esta canción nos recuerda la ardua lucha que tiene que vivir la gente cuando se identifica con una identidad o expresión de género diferente a la heterosexual. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en la cabina a Guadalupe y Antíoco, quienes estarán hablándonos sobre la reciente visita del relator especial sobre defensoras y defensores de Naciones Unidas. Vamos a escuchar la siguiente información sobre el relator especial de defensoras y defensores de las Naciones Unidas. Tu opinión suena. bisexual, transexual, transvesti, transgénero intersexual. Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. El mandato sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos fue establecido en el año 2000 por la Constitución de Derechos Humanos de Naciones Unidas como un procedimiento especial para apoyar la implementación de la Declaración sobre los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998. En junio de 2014, Michel Forts fue nombrado por el presidente del Consejo de Derechos Humanos como relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. El señor Forst tiene una extensa experiencia en los temas de derechos humanos, incluidos la situación de las y los defensores de derechos humanos, los derechos de los niños con discapacidad, pobreza extrema y personas mayores. Ha ocupado posiciones de liderazgo como en el campo de los derechos humanos, incluido la Comisión Nacional Consultiva Francesa de Derechos Humanos, el Comité CIMADE, Comité Inter de Movimientos de Ayuda a Evacuados, UNESCO, la Primer Cumbre Mundial sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. El mandato sobre la situación de los defensores de los derechos humanos es amplio y establece que las principales funciones del relator especial son: recabar, recibir, examinar información, así como responder a la misma sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; establecer una cooperación y entablar un diálogo con los gobiernos y otros agentes interesados en la promoción y aplicación efectiva de la declaración; recomendar estrategias eficaces para proteger mejor a los defensores de los derechos humanos; y dar seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones; integrar una perspectiva de género en toda labor relativa a su mandato. En su resolución, el Consejo de Derechos Humanos incita a todos los gobiernos a que cooperen con el relator especial y proporcionen la información solicitada, así como a quien apliquen sus recomendaciones y hagan un seguimiento adecuado. Tu opinión suena. Lupita Antioco, sean bienvenidos nuevamente aquí a Sonidos Incluyentes. El tema que vamos a tratar el día de hoy justamente tiene que ver con la reciente visita del relator especial sobre defensoras y defensores. Y entiendo que la organización que ustedes representan, que en este caso es Así Legal, y otro grupo de organizaciones como Fundación Arcoiris, El Closet de Sor Juana, Identidades Trans, hicieron un informe especial sobre la situación de los defensores y defensoras de la población LGBTTI. Pero antes de entrarle de lleno al tema, ¿me podrían decir qué es esto del relator especial sobre defensoras y defensores y cuál es su mandato? Sí, muy bien. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a todo tu auditorio. Bien, el relator especial sobre los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos es un representante especial del secretario general de la ONU, que tiene por función recabar información acerca de la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Actualmente el cargo lo ejerce este representante especial de la ONU, es el señor Michel Forst, y él fue nombrado en junio del 2014 por el presidente del Consejo de Derechos Humanos como relator especial. Antioco, ¿por qué la necesidad de tener un relator especial sobre defensoras y defensores? Bueno, en realidad es importante a partir de que normalmente no se piensa mucho en los que somos defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? El problema con este oficio, por ponerlo de alguna manera, es que está invisibilizado, al igual que el trabajo que hacemos. Uh-huh. Es importante en los procesos democráticos de los países, ¿no?, la defensa de los derechos humanos. Uh-huh. Y el tema es que en un punto determinado, ¿no?, Naciones Unidas, con el consenso global, se dan cuenta que como defensores, por la misma actividad que realizamos, estamos en una situación muy alta de vulnerabilidad frente al Estado, obviamente, normalmente, ajá, pero también frente a otras organizaciones como el crimen organizado, con las que tocamos intereses muy puntuales, ¿no?, uh-huh, al defender estos derechos. Todos los derechos humanos que defendemos, en tanto que sean derechos civiles, políticos o económicos, sociales y culturales, están tocando diferentes intereses. Y ahí es cuando grandes poderes, ¿no?, embaten contra nosotros como defensoras y defensores. Lupita, y ahí entonces el relator especial, ¿de qué nos sirve, digamos, como defensoras y defensores? ¿Cuál es la relevancia de que tengamos un reportor o un relator, como se dice, para esta situación específica de los derechos o, digamos, de la situación de los defensores y defensoras? Bueno, es una oportunidad bastante importante que exista este relator especial, porque como parte de su mandato, debo mencionar que el relator especial hace visitas a los países, ¿no? Okay. La más reciente fue a nuestro país, uh-huh. y gracias a ello, las organizaciones que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, podemos dar información para que él conozca cuál es la situación que se vive en nuestro país sobre, bueno, la que vivimos como defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, es una oportunidad importante para garantizar los derechos, el derecho que tenemos de defender los derechos humanos y también para proteger, para la misma protección de los defensores y defensoras. En el marco de este contexto, ¿qué fue lo que ustedes reportaron como organizaciones en el marco de lo que viven los defensores y defensoras de la comunidad LGBTTI? ¿Cuáles son los principales hallazgos que ustedes le hicieron llegar al relator, en donde ustedes hablaban específicamente el grado de vulnerabilidad en que se pone a los defensores de la comunidad, específicamente LGBTTI? Claro, mira, justo lo que nosotros le planteamos al relator es que dentro de los diferentes grupos de defensoras y defensores que existen, porque como ya lo mencionábamos, existen defensoras para derechos económicos, sociales y culturales, para políticos y derechos políticos y civiles, tierra, defensores indígenas, tierra y territorio, incluso para mujeres, ¿no? Claro. Todos son grupos en situación de vulnerabilidad, pero dentro de todos estos grupos de defensoras y defensores, los defensores y defensoras de la comunidad LGBTI estamos en una situación todavía de mayor indefensión a partir del tema que estamos tratando. ¿Por qué? Por los estigmas sociales, que aquí se ha platicado mucho en tu programa, los estigmas sociales, la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? La violencia que existe hacia la población LGBTI en general, por añadidura o por consecuencia, más todavía hacia los defensoras y defensores. Entonces, parte importante que se le planteó con estas organizaciones es, por ejemplo, que el ejercicio de defensa de derechos humanos en estos grupos de comunidades LGBTI es prácticamente imposibilitado a partir del miedo que existe de ser reconocido o reconocida como un aliado siquiera de la comunidad LGBTI. Entonces, enfrentarse a la autoridad como tal o incluso a grupos de crimen organizado que no ejercen más que poder puro, se vuelve sumamente complicado en los diferentes estados de la República. Sobre todo, por ejemplo, salió en el informe, salió en la plática que tuvimos con el señor Forst, en Querétaro, en Guerrero, ¿no?, en Veracruz, en todo el sur sureste del país. Y en los otros estados, lo que platicábamos es que prácticamente ni siquiera existen o no son tan reconocidos como otros grupos de defensoras y defensores de derechos humanos. Yo quisiera nada más también añadir, aparte de esto, que la importancia de esta reunión, de este informe, de lo que pueda recabar de información el señor Forst en nuestro país, es que esto se plantea en Naciones Unidas, ¿no? Es una denuncia internacional, no es otra cosa más que eso. O sea, no hay un carácter evidentemente vinculante de las recomendaciones del relator, pero lo que estamos evidenciando frente al mundo es la situación de indefensión que tenemos como defensoras y defensores de derechos humanos, que dicho sea de paso, es de las profesiones más peligrosas en nuestro país. Angie Lupita, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos, justamente me gustaría retomar esto con lo que está terminando Antíoco, que tiene que ver sobre qué estamos esperando a raíz de la visita del señor Forge, qué es lo que estamos esperando en un futuro, qué es lo que esta información llegue al seno de las Naciones Unidas y que esto se pronuncien. Y además también me gustaría que me den casos concretos sobre la situación de los defensores y defensoras, qué es lo que ha pasado, cómo es que han sido criminalizados, muchos de ellos lamentablemente asesinados por la labor de la defensa y promoción de los derechos humanos de la población LGBTTI. ¿Les parece? Claro que sí. Vamos a un corte de estación. Soy José Luis Gutiérrez. Seguimos en el 660 de AM Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes. No le cambies. Regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Diversidad corporal. La diversidad corporal se refiere a una amplia gama de representaciones del cuerpo. Por ejemplo, variaciones en la anatomía sexual que se expanden más allá del binario hombre-mujer. Intersex es un término sombrilla que abarca esta diversidad corporal. imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Soy José Luis Gutiérrez, estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes y acabamos de escuchar Imagine de John Lennon, una canción que sin duda nos hace reflejar el mundo que queremos frente a los derechos humanos. Estamos platicando con Guadalupe Alba de Santiago y Antíoco Pérez de la Madrid sobre el relator especial sobre defensoras y defensores de derechos humanos. Y Guadalupe, Antíoco, antes de irnos al corte, Antíoco nos había adelantado un poquito qué es lo que esperamos del relator especial de defensoras y defensores de derechos humanos ahora en su visita, y una duda que tiene el auditorio es cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan los defensores y defensoras de la comunidad LGBTTI. Antíoco. Pues mira, creo que para responder esa pregunta tendremos que hacer una pequeña diferencia rápida de lo común a lo que se enfrenta la población LGBTI en la violación a derechos humanos. Okay. Esto es muy diverso y se ha platicado mucho en este programa. Hay que hacerlo como específico al tema de defensoras y defensores de la comunidad LGBTI. Y a lo que se enfrenta o nos enfrentamos como defensoras y defensores, lo más grave es la violencia, la impunidad y el miedo que se puede tener de defender esta causa en específico. Diego, ¿qué tenemos que entender por impunidad cuando tú hablas de impunidad? Es importante porque me parece que este tema de la impunidad es un tema que está siendo transversal ahora en todos los discursos, y me parece que es importante que nuestro auditorio y, bueno, tú como experto en estos temas nos digas qué entendemos por impunidad. Bueno, en esencia, ¿no? A grandes rasgos, para no hacerlo muy complejo, porque es un tema justamente, como lo dices, transversal a todos los demás, es la inacción del Estado frente a una violación a derechos humanos, frente a un crimen, así se llama, pues, ¿no? Es que no exista investigación o debida diligencia, como se le llama en términos, puedes decirlo, jurídicos, que no haya una buena investigación, que por lo tanto no haya un castigo ejemplar y que por consecuencia no haya una adecuada reparación del daño de una violación a derechos humanos o de un crimen como tal. Digamos, eso es a grandes rasgos el tema. Pero este tema de impunidad está transversal a todas las violaciones, a todo lo que vivimos, tanto desde la comunidad LGBTI como defensoras y defensores. Cuando es sobre defensoras y defensores se hace más grave. ¿Por qué? Porque es justamente esta impunidad frente a crímenes o agresiones contra defensores lo que hace, y lo mencionamos al relator y lo menciona en un informe previo, lo que hace que la actividad de defensa de derechos humanos, nuestra actividad como defensores y defensoras de derechos humanos, se haga menor. O sea, es decir, nos desincentiva, evidentemente. Claro. Nos mete miedo, ¿no? O sea, ¿qué puede uno esperar? Nos paraliza, ¿no? Nos deja trabajar, ¿no? Claro. ¿Qué puedes tú esperar si por defender derechos humanos sufres una agresión y no sucede nada con el agresor? Claro. Que si yo continúo, me van a matar. Es así de sencillo. Lupita, ¿cuáles fueron, digamos, derivado de la visita del relator? Me imagino que terminó su visita hace ya unas semanas y emitió algunas recomendaciones. Dejó algunas recomendaciones preliminares para el Estado. Si fue así el caso, ¿cuáles fueron estas? Bien, sí, después de terminar su visita el 24 de enero, el relator especial dio una conferencia de prensa. Okay. En esa ocasión emitió algunas conclusiones, más bien, unas conclusiones generales sobre sus primeras impresiones sobre su visita a México. Y son bastante preocupantes y también, bueno, retomando lo que menciona Antíoco, el redactor especial se refirió a la situación de impunidad. Fue su primer hallazgo. Okay. Que es preocupante la situación de impunidad que se vive en casos de defensores de derechos humanos, ya que no se investiga y mucho menos se llega a un a judicializar como ese tipo de casos, ¿no? Entonces, ese fue su primer hallazgo. Y por ahí, Antíoco, según recuerdo, nos habías comentado en el corte que había una recomendación dirigida, digamos, a visibilizar en el marco de la sociedad civil. ¿Nos puedes informar sí, un poquito digo, más? Sí, la otra parte que comentábamos, ¿no? O sea, a lo que se enfrenta o a lo que nos enfrentamos los defensores y defensores de derechos humanos de la comunidad LGBTI es esencialmente a la impunidad, a la violencia, pero también a la invisibilización, ¿no? De nuestro trabajo como el objetivo o el objeto de nuestro trabajo, que es la comunidad LGBTI. En ese sentido, ¿no? El relator hizo mucho énfasis en que incluso la misma sociedad civil organizada, es decir, la sociedad civil organizada defensora de derechos humanos, de otros temas que ya hemos mencionado en el primer segmento, voltea a ver tanto a los defensoras y defensores de la comunidad LGBTI como a las defensoras de derechos de las mujeres. Okay. Pareciera que estamos haciendo un trabajo, digamos, como paralelo o aislado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de, dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad, unos especialmente estigmatizados por el tema simple y llanamente de la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Inmediatamente cuando una defensora, un defensor de derechos humanos trabaja por los derechos de la comunidad LGBTI, se está pensando no en su trabajo, sino en si es esto o es aquello o lo que sea, ¿no? Okay. Y esto, ¿no?, repercute mucho en el tema de, incluso, evidentemente, ¿no?, de no querer trabajar porque se te puede tachar de aliado de la comunidad LGBTI. Lo cual es un estigma social que permea incluso en la sociedad civil. ¿Pero quién no quiere trabajar? O sea, digamos, tú te refieres a que las propias organizaciones de la sociedad civil rara vez quieren articularse con organizaciones LGBTI, digamos. Sí, así lo dijiste muy claro, ¿no? Claro. Esa es una de las recomendaciones. No es el punto nodal, quisiera yo también como especificarlo, ¿no? Pero creo que has tocado un punto importante y creo que, digamos, desde nuestra experiencia o desde mi experiencia como defensor de derechos humanos, justamente, que trabajamos todo el tema de acceso a la justicia, sistemas penitenciarios, etcétera. Sí, justamente hemos identificado que las organizaciones de la sociedad civil, cuando empiezas a trabajar temas LGBTTI, ya no te consideran el abogado, digamos. Ya no eres el defensor, ya no eres quien puede empujar o impulsar una política pública porque piensan que lo que quieres empujar es la fiesta, la pachanga. Exacto. O a tu beneficio las cuestiones morales. Creo que, digamos, no había visto muy bien esta recomendación, pero me parece que sí refleja un poco la situación que se está viviendo, ¿no? Que es un estereotipo socialmente adquirido, ¿no? Y está el tema que el relator pone en la mesa es que está permeado incluso en la misma sociedad civil. No en toda, claro. No en toda, evidentemente, porque hay muchas organizaciones, como tú lo mencionaste al principio del programa, nos reunimos más de 10 organizaciones más de 10 organizaciones defensoras y defensores de derechos de la comunidad LGBTI con el relator. Pero que es algo que no lo habíamos manifestado y que creo que es algo importante que debemos platicar y solventar en los otros grupos, ¿no? Porque trabajamos en diferentes espacios. Ahora, eso, si lo pensamos o lo maximizamos, por ejemplo, o lo reproducimos a los otros espacios de lo social, pues se hace más grave, ¿no? Claro. Por ejemplo, si nosotros presentamos un proyecto para defender personas indígenas o para representar o asesorar a personas indígenas en situación de reclusión, en el momento que decimos, bueno, queremos representar, asesorar, a personas indígenas, a mujeres y hombres indígenas en situación de reclusión, pero también a comunidad LGBTI, claro, ya se cierra. ¿No? Se cierra. Ahí ya no hay recurso. Ya no hay recurso, ya no hay espacio, ya no le gusta al Estado, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más complicado. Sí, ese es el tema. Mira, chicos, para ir cerrando, me gustaría que nos puedan contar qué es lo que estamos esperando, digamos, a partir de la visita del señor Force. Bueno, a partir de esta visita, desde las organizaciones de la sociedad civil, esperamos la publicación de su informe con recomendaciones contundentes respecto a la situación que estamos viviendo. Es decir, pretendemos que se visibilice esta situación de vulneración a las personas defensoras de derechos humanos y que este informe pueda visibilizar claramente esta situación y que además el relator incluya recomendaciones contundentes al Estado y que, por supuesto, el Estado mexicano las acepte y las implemente. Antiguo, ¿cuál es el camino que ahora nos queda a las organizaciones de la sociedad civil después de la visita? Pues el camino en el sentido de internacional es darle seguimiento a la visita, a las recomendaciones del relator, del señor Michael Forst, articularnos con los demás espacios de lucha de sociedad civil y de defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Asistencia legal por los derechos humanos afortunadamente tiene un espectro de trabajo mucho muy amplio, pero siempre trata de posicionar los temas de la comunidad en todos y cada uno de los ámbitos en los que trabaja asistencia legal, ¿no? Así Legal trabaja con personas en situación de reclusión, trabaja también en educación, trabaja investigación, litigio, etcétera, etcétera, y en todos, si bien trabaja con diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, trata siempre de poner de manifiesto la problemática de la comunidad LGBTI. Claro, hace un trabajo interseccional. Bueno, pues lamentablemente el tiempo ha terminado, pero me gustaría que nos dieran sus redes sociales, su correo electrónico, donde la gente los puede contactar para tener mayor información sobre ustedes. Lupita, ¿tu correo electrónico? Bien, para contactarme por correo electrónico pueden escribirme a investigacion@asilegal.org.mx. Perfecto. ¿Antíoco? Mi correo es antíoco@asilegal.org.mx. Muchísimas gracias, chicos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portilla, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adriana Aguilar y Antíoco Pérez. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.